Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí estamos un lunes más en Radio Crash, en La Voz del Árbol. Programa muy, muy especial, especialísimo, porque hay tres personas que quiero un montón que están aquí conmigo. Y bueno, que los voy a presentar ahora. Y a los demás, desde la caja de músicos, nos están escuchando en directo en un programa muy especial sobre el Festival de Jazz que vamos a hacer. Como os estaba comentando, aquí tengo tres personajes peculiares. Pues bueno, que ya bien conocéis algunos de ellos. Pues tengo aquí, por ejemplo, la saga de los López, que han venido al programa pues unas cuantas veces. Voy a ir subiendo ahí los micros y os los voy a presentar. Tengo aquí a Lidia López. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy bien, Carlos. Gracias por la oportunidad de compartir con Aníbal López. Y con Amparo también, por supuesto, este programa. Y bueno, saludar a todas las personas que nos están escuchando, sobre todo desde la caja de músicos, ¿no? Luego ya incidiremos. Sí, pues bueno, Lidia ya debe ser el quinto programa que está aquí, o yo que sé cuántos ya vino aquí. El quinto, yo creo. Sí, sí. Pero bueno, esperemos que haya muchísimos más. Muchas gracias. Está también, ya lo adelantó, pero está a su lado, está Aníbal López. ¿Qué tal, Aníbal? Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por venir también. A ti por invitarme, ya sabes. Hace poco que estuviste el mes pasado. Estuve hace nada, hace un par de meses por ahí. Sí, bueno, en septiembre estuviste, sí. Pues sí. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. A ti. Y luego tenemos aquí a Amparo también. Amparo García, ¿qué tal, Amparo? Acércate bien al micro, que si no se te va a oír. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Este es tu segundo programa, ¿eh? Sí, hace ya más de un año, ¿no? Acércate. Hace ya más de un año. Pues sí, hará más de un año, ¿no? Mm-hmm. Amparo, que es el cerebro ahí en la sombra. Sí, de todo. Bueno. Y hoy, pues esta noche vamos a hablar sobre el Festival de Jazz. O sea, le vamos a hacer publicidad gratis al Jovellanos. ¿Qué más quieren? Somos la hostia. Y vamos, pues bueno, a hablar de estos conciertos que hay 5 conciertos, y también es muy especial porque hoy en la caja de músicos, pues hay una especie de... Cuéntanos un poco eso, Amparo, ¿un gastro jazz? Sí, bueno, hoy está Isa en la caja de músicos y tenemos una jornada de gastro jazz dentro de toda la programación que tiene la caja de músicos para esta semana, ¿vale? Empezamos hoy lunes con las jornadas de gastro jazz, el miércoles el documental Jazz Tours de Juan García Sanz, ¿vale? Uh-huh. Y el sábado Jam Session, después del concierto del Jovellano. ¿Vale? ¿Por qué tenemos esta programación en la caja de músicos? Pues principalmente porque, aunque estamos muy contentos, ¿no?, y nos agrada mucho que haya un festival de estas características en Gijón, pero también consideramos que debe haber una programación más amplia, y no solo la que tiene lugar dentro del Jovellano, sino que debería ser algo que se palpara más en la ciudad, con música en vivo y con otro tipo de actividades, porque si no, al final no deja de ser un concierto más de los del... la programación del Jovellano. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, un poco venía por ahí. Pues muy bien, pues ya sabes, si queréis escuchar el programa y encima comer esas tapas tan ricas que hizo Isa, Isabel Muñiz y Amparo también, participó en esa comida que hay en la caja de músicos, podéis ir hasta allí y tomaros algo, comer y escuchar nuestro programa, que va a estar de la hostia. Y vamos a empezar con Aníbal. que nos tiene preparado aquí el jueves. ¿Qué tenemos el jueves, Aníbal? Me pillas un poco desprevenido, no contaba yo con empezar, pero bueno. El jueves empieza, claro, el Festival de Jazz empieza con un concierto de dos leyendas vivas del jazz, que son, bueno, claro, no, si van a ser muertas no van a dar un concierto, evidentemente. Dos leyendas vivas del jazz, que son Kenny Barron, pianista, y Dave Holland, el contrabajista inglés. Y bueno, pues es un formato un poco, como yo digo, un poco duro, ¿no? Piano y contrabajo. Duro, pero bien, ¿no? Esperemos que esté bien. Yo, la verdad, cuento con ir y creo que puede ser un concierto muy especial, ¿no? Por lo que representan estos dos músicos, pues sí. Bueno, la trayectoria que tienen. Yo creo que puede ser uno, posiblemente, el concierto más interesante, ¿no? Por lo menos a priori, por nombre. En cuanto a nombre, ¿no? De eso. Sí, en cuanto a nombre me refiero. Pero bueno. Luego a lo mejor sorprende el del domingo, Snarky Papi o Sarah McFarlane, no sé. Yo creo que son cuatro conciertos muy interesantes. Bueno, el del miércoles también del antiguo instituto también promete bastante. Yo creo que van a estar los cinco a un nivel muy alto. Y pues nada, que bueno, pues ¿qué podemos escuchar? Holland y Barron vienen presentando un disco que acaban de editar ahora mismo, que se llama The Art of Conversation, el arte de la conversación. Bueno, pues es a dúo, y como su nombre indica, pues es una especie como de conversación, ¿no? Entre piano y contrabajo, y es un disco bastante interesante. Podemos empezar escuchando el tema que abre el disco, que es una composición de Dave Holland, que se llama The Oracle, el oráculo. Pues muy bien, ahí va. Thank you. Pues qué bonito, ¿eh? Empezamos aquí con esta conversación con trabajo piano. Yo lo sigo sin ver duro esto, ¿eh? Más que duro lo veo como muy delicado. Y es muy... que... Ah. Sí, sí. Que es que he elegido los temas más comerciales, los que podrían salir como singles, los que podrían estar en una lista de éxitos, ¿no? Sí, señor, qué vista comercial tienes, ¿eh? Pero hay temas un poco más duros, ya te lo digo yo. ¿Sí? Bueno, sí. Pues este no, de duro tiene... No, no. Muy bonito. Hay cosas más duras, ¿verdad? Además, yo creo que incluso se agradece que no haya batería, ¿ves? Yo no, ¿eh? Tú no, claro. A mí me gusta mucho. Como baterista que eres, sí. ¿Eh? Y como ruidoso que te... Claro. Soy del rock duro, vengo del rock duro. Sí, sí, otros también vienen. Sí. Que nos podéis llamar por teléfono a los de la caja de músicos que están allí... escuchándonos, nos pueden llamar en cualquier momento al 14 23 45 si quieren y participar con nosotros en esta tertulia. Uh-huh. Y podemos seguir con el segundo concierto del viernes que viene. ¿Quién viene? Diría un italiano. Viene un italiano, un saxofonista italiano que se llama Stefano Di Battista, que bueno, es un hombre que toca mucho en grandes festivales, es un hombre, bueno, como dirías tú, muy tocón, es decir, con una técnica muy depurada, muy limpio tocando. Y luego, pues, yo creo que destaca sobre todo en las actuaciones en directo porque es muy locuaz, es una persona, un hombre que le gusta mucho interactuar con el público, un poco payaso incluso a veces, llegado el caso. Uh-huh. Y sí, es un hombre que ha tocado con grandes del jazz como Petrucciani, como Elvin Jones, se hizo una gira con él. Y ya tiene, pues, nació en el 69, es relativamente joven, y joder. Tiene ya, pues... Sí que lo es. No tanto. Relativamente joven, pues como tú y yo, o sea, una cosa así, ¿no sabes? Es el año que nací yo. Pues por eso lo digo. Y lo dicho, pues es el nombre que toca muchísimo y que... ha conservado más o menos el cuarteto original con el que empezó en Italia, con el que grabó su primer disco, que vamos a escuchar ahora un tema, aunque luego pues empezó a grabar con Blue Note y a trabajar un poco más fuera de Italia, pero sí ha conservado la conexión, digamos, con los mismos músicos de siempre. Entonces yo quería empezar un poco poniendo uno de los temas de su primer disco, que lo grabó en el 96, que se llama Volare, fíjate, que un italiano bonito, graba, ¿eh? Bonito, precioso, y que es un disco en el que sobre todo hace alarde de... Aparte de ser el compositor, creo, de todos o casi todos los temas, hace hablar de sus capacidades técnicas, sobre todo. Luego ya con el tiempo iría un poco moderando eso. Y yo, bueno, he escogido de ese disco la composición que más resultona me pareció, que se llama Rap, que además, bueno, es una pequeña incursión en el rap jazz, que bueno, que es algo que también existió. Y bueno, una forma de presentarle, ¿no? Luego ya escucharemos un tema de uno de sus últimos discos, que además es un disco que da nombre al cuarteto con el que viene, que es Woman's Land, pero sí me gustaría empezar con sus comienzos un poco. ¿De qué año es este? Del 96-97. De ese año es su primer disco. Así que cuando quieras, pues muy bien, rap. Ahí va. Thank you. Pues aquí seguimos en La Voz del Árbol, en Radio Crash, escuchando pues músicos que van a venir al Festival de Jazz de Gijón. Ya hemos escuchado a dos. Y ahora, ¿el sábado qué tenemos, Aníbal? El sábado tenemos a Sarah McFarlane. Que ¿quién es será una, esa? Es una cantante, esta sí que es joven de verdad. Tiene 30 años, es del año 84, es una cantante británica. Y bueno, se puede considerar una de las nuevas, bueno, no divas, pero estas podríamos englobarlas, ¿no? Este tipo de cantantes de soul, jazz. Tiene una voz así muy aterciopelada, a veces incluso aniñada. Y bueno, tiene origen jamaicano. Uh-huh. Y bueno, su música parece ser que está bastante influenciada por la música jamaicana, el reggae incluso, el dub, o aparte del soul, obviamente, que es buena. O sea que no es jazz, ¿no? Es soul jazz. Es soul jazz, no sé, tiene también influencias del sí. Jazz espiritual, no sé. Recuerda un poco a cantantes míticas como Sarah Vaughan o Billie Holiday, uh-huh. O más actuales como Roberta Flack, este tipo de. No sé, yo no la conocía de nada y la verdad es que, bueno, tampoco hay mucha información por ahí de esta chica, pero ya digo, tiene un par de discos nada más. El primer disco es del año 2012, tuvo muy buena acogida y acaba de editar un disco, ¿no? Ahora, este mismo año. Pero bueno, si te parece, empezamos escuchando un tema de su primer disco, que lo tengo por aquí, no sé cómo se llama, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, del primer disco tiene un par de años. Te comentaba el otro día que yo tampoco la conocía, bueno, pues que por internet y en YouTube hay un vídeo muy, muy simpático, ¿no? Y Amparo me dice que sí, con la cabeza, que sí. Amparo, cuéntalo tú. Bueno, lo cuento yo. Sí, yo creo que mejor. Porque estabas comiendo queso, quizás. Que, bueno, o sea, aparece con la guitarra y con un solo dedo toca todo el tema, ¿no? Bueno, es un tema con dos acordes, pero es que canta súper bien con esos dos. Con un solo dedo toca la guitarra. El tema este que hacían los Clash de Police and Thieves, ¿puede ser? Puede ser. No sé. Yo no, el tema no lo conocía, no sé. Pero es un tema con dos acordes, nada más. Ajá. Y con un dedo toca todo el tema y va cantando. Muy bonito. Dale, quería hacer tiempo para ver si encontrabas el tema que era. Ah, no, el tema no, era el título del disco, pero bueno, no tiene importancia. Ah, sí, sí, se llama Until Tomorrow el disco, sí, lo tengo aquí. Sí. Nada, el tema se llama Blossom Tree, es el tema más pegadizo del disco. Vamos a escucharlo. Muy bien, es. El 4. El 4. Ahí va. Snip your silver, sliding smile, shed the twinkle from your eyes. Slide along, down and down, unwrap your comfort from my mind. Oh, oh, oh. Ruby shine. Thank you. Pues aquí seguimos en Radio Crash. Que no sé qué me dicen por aquí. Estos me hacen gestos, pero como no los entiendo. Ah, ya entiendo el gesto. Bueno, es que... Es que claro, mientras vosotros estáis escuchando la música, nosotros ponemos las botas aquí, porque claro, estamos los cuatro aquí entre el vino que se trajo Aníbal, el queso manchego, no sé qué. Bueno, podéis venir por aquí si queréis. Mira, si no queréis ir a la caja de músicos, podéis venir aquí a Radio Crash. No, me hacen señas, no, que vayáis a la caja de músicos mejor, que hay comida tan buena como esta, o mejor incluso, que Isa cocinó. Y hay cosas ricas para comer y para pasar un rato agradable. Y bueno, ya le di tiempo a Lidia a que tragara. Gracias. Entonces, muy agradecida. Entonces ya Lidia puede hablarnos del concierto del domingo, que estos son cañeros, ¿eh? Son muy cañeros, son una banda muy, muy interesante. Se llaman Snarky Puppy. Son americanos, tejanos. En realidad se forman un poco alrededor de la Universidad de Denton, que es una localidad de Texas. Aunque ahora están radicados en Nueva York, supongo que por necesidades del mercado, sobre todo. Y es una banda muy curiosa, porque en realidad ellos se definen a sí mismos más como colectivo de músicos que como banda. Eso mola. Mola, claro que sí. En realidad son como unos 40. Pero cuando van por el mundo tocando, pues vienen menos, evidentemente. Yo creo que aquí en Jovellanos, bueno, según estoy viendo ahora mismo aquí en el programa, pues aquí cuento 9, ¿eh? 9 músicos. Uh-huh. Un poco están liderados por el bajista, que además es el compositor de la mayor parte de los temas, y el productor, que se llama Michael Leake. Y ya os digo, es una banda de fusión, fundamentalmente, que lo que intenta es un poco fusionar las dos grandes tradiciones musicales que hay en Estados Unidos, que en cierta manera se pueden definir como la blanca y la negra. O sea, por un lado el jazz y el rock, y por otro el gospel, rhythm and blues, funk. Y el resultado, la verdad, es que es espectacular, sobre todo en directo. Yo, vídeos que he visto. Uh-huh. Tienen ya pues como unos ocho discos en el mercado. El último de este año, que escucharemos el siguiente tema, pero ahora os quiero poner también uno del primer disco, es decir, como uh-huh. ellos empezaron, que es también un poco el disco más, un poco más acústico, digamos, ¿no? Muy interesante también. Hacen temas, eso sí, muy largos, con mucho desarrollo. Y bueno, vamos a escuchar uno de ellos, a mí el que más me gustó a mí del disco, de los cortitos, porque claro, tiene más de 10-12 minutos, que a mí me parecieron un poco inviables. Es que siendo tantos. Claro, es verdad, siendo tantos querrán tocar todos, es lo que tiene. Y ganaron Grammys y todo estos, ¿no? Sí, el año pasado además con una interpretación de un tema con Lala Hathaway, uh-huh. con la hija de Donny Hathaway. Y sí, a la mejor interpretación de Rhythm and Blues o algo así. O sea que bueno, están en el camino. Además es una banda con mucha buena prensa. Es decir, por un lado se definen un poco como undergrounds, pero también tienen muy buena prensa y están muy bien considerados en el circuito, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a escuchar un poco sus comienzos. Es un tema del primer disco que sacaron en 2006. Y el tema se llama Hot and Bothered. Ya nos traducirá Aníbal, ¿eh? Hoy tengo aquí a Aníbal de traductor. Por eso ni me he molestado en ver lo que significan las cosas. Y el disco se llamaba The Only Constant. Y bueno, espero que os guste. Porque además es un poquito largo, o sea que espero que os guste. ¿Qué significa, Aníbal? Es que no lo entendí lo que dijo. Es que no lo pronuncia bien. No, vamos, que yo que voy a pronunciar bien. Ah, bothered, molesto, sí. Hot bothered. Caliente y molesto. Caliente y molesto, o sea, muy cabreado. Sí, hot bothered debe ser con un cabreo del copón. Sí. Sí. Así a eso me parecía a mí también, pero sí. Bueno. Pues se va un cabreo del copón. Thank you. Aquí seguimos con estos grandes amigos, los López, Lidia López, Aníbal López y Amparo García, la García. Y pues nada, aquí hablando del Festival de Jazz de Gijón, ya hemos repasado pues los cuatro conciertos que hay en el Jovellanos. Pero hay uno añadido que va a ser en el taller de músicos el miércoles, día 12. A las 8 de la tarde. Eso. ¿Y qué tenemos el día 12 a las 8 de la tarde, Amparo? Pues tenemos un trompetista francés que se llama Fabien Marie, ¿vale? Que tiene 36 años, con lo cual... Un chavalín bastante, para Aníbal. Ese sí es joven. Y no los de 69. A lo que estamos viendo por aquí. Y bueno, así como curiosidad, que ha sido nominado en al menos 4 ocasiones por la Academia de Jazz francesa como el mejor músico francés del año, ¿vale? Con 36 años. No, bueno, igual mal. Es que hay pocos allí. No, es una broma, es un chiste, está muy malo. Para empezar, bueno, pero el tema es que aquí en Gijón viene acompañado por 4 músicos que si no catalanes, residen en Barcelona y forman parte o son profesores del taller de Music, ¿vale? Uh-huh. Que son Ignasi González al contrabajo, Esteve Pi a la batería y Dave Mitchell a la guitarra. Que además tenemos la suerte de que va a dar una sorpresa. Sí, sí. Que va a dar una masterclass el día 11 a las 7 de la tarde en la caja de música. El guitarrista, ¿no? El Dave Mitchell. Sí. Este. Pero la masterclass está dirigida a todos los instrumentos, ¿vale? Es una masterclass de improvisación. ¿De acuerdo? Y bueno, y para aquellos que estén interesados, pues que sepan que está abierta la prescripción en la página web de la Caja de Músicos, www.cajademusicos.org. Ya sabes, Aníbal, me apunto a todos, los baterías incluso. 20 euros, no es nada caro, es algo asequible. De 7 a 9 el martes, ¿no? Sí. Martes 12. El martes 12. No, el martes 11. Martes 11, perdón. El concierto el miércoles 12 y la masterclass sí, sí, sí. El martes 11. Martes 11, sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Ya lo pillé. Vale, y entonces ahora vamos a poner un tema, ¿no? De sí. Fabien Marí, que se claro. Llama Too Short. Vale, y es del último disco que se llama Conceptions. Y en este disco sí, va acompañado de otros músicos que no son los de con los que viene... Ah, con los que viene Gijón. Y son David Wong al contrabajo, Steve Ast al piano, Pete Van Nostrand a la batería y Fran Basile al saxo barítono. Saxo barítono, ese no suena, ¿no, Lidia? No suena. Y bueno, vamos a escucharlo, ¿no? Muy bien, pues ahí va ese tema. Thank you. Pues no suena mal este trompetista francés, ¿eh? ¿Amparo? A mí me mola mucho. A mí también. Más que nada porque tiene batería, ¿no? Sí. En cambio, lo que vamos a poner a continuación no tiene batería. No mola tanto. Bueno, no, hablando en serio, a ver, yo creo que va a ser un conciertazo, pero sí, a priori a mí no es una cosa que me... Se me hace un poco duro, lo del piano y contrabajo. Sí. Yo es que soy un iniciado en el jazz, llevo 4 días. Entonces para mí todo esto me pilla y dices tú... Pero eso que tiene no que es ver tan con... duro y tal. A mí me parece... Bueno, ya te digo que elegí los temas más divertidos. Bueno, pues nada, pues divertido, pero bien también. Sí, bien, va a estar bien. Bueno, volvemos otra vez a retomar el primer concierto, ¿no? Sí, volvemos a... Bueno, ya acabamos con lo del miércoles, el antiguo instituto. Y nada, volvemos otra vez al origen, al jueves, cuando empieza el Festival de Jazz con Kenny Barron y Dave Holland. Y si antes escuchábamos un tema que era una composición de Holland, ahora vamos a escuchar una de Kenny Barron. El disco tiene 10 temas, 4 son composiciones de Dave Holland, 3 son de Kenny Barron y hay 3 versiones. Una de Charlie Parker, otra de Thelonious Monk y la última es ¿de quién es? Ah, de Duke Ellington. Duke Ellington y otros 2 músicos que no recuerdo. Luego escucharemos, si nos da tiempo, el de Thelonious Monk. Este tema es de Barron y a mí me suena bastante a Thelonious. No sé, parece que Holland es como más contemporáneo en la composición. Barron me parece como más clásico. A mí me recuerda más al... Sí. A la era así dorada del jazz, el bebop y todo esto. Sí, señor. Es lo que yo pienso, ¿eh? Tampoco. Igual estoy equivocado. No, si es lo que tú piensas. No lo sé. A mí es lo que me suena. Me suena como más antiguo. Muy bien. Más antiguo. Esta se llama The Only One, el único. Pues ahí va. Thank you. Pues ahí estaba este tema de Kenny Barron. Qué temacillo, ¿eh? Ahí parecía Thelonious Monk. Ah, que sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Tenemos un intruso aquí que ha entrado en Radio Crash, que me está robando algo, pero sí. No hay ningún problema. Sí, te está robando. Muy bien. Los lunes a las 7. Los lunes a las 7 podéis escuchar un programa de Steve Mozu que entró aquí, que se dejó aquí el disco duro, creo. Venga, hasta luego. Esto es lo que tiene la radio en directo. En directo. ¿De qué estamos hablando, Aníbal? Ya perdí el hilo. De que el tema que recordaba mucho a Thelonious Monk. Sí, este sí. Tema de Barron. Pero bueno, tú la entrada la tienes ya, ¿no? No. ¿Ah, no? Yo sí, no, yo pero sí la tengo. Mañana, que es martes, mañana. Sí, mañana sí. Me la pido. Yo sí la tengo, sí, sí. Tengo el otro día fui a mirar, había muchas todavía. Y además habría que comentar que este gran bajista, Dick Holland, me amparó. Dick Holland. ¿Qué te suena? Anécdota, ¿no? Anécdota. Cuéntanos una anécdota de Dave Holland. Pues nada, que en el Twitter de la caja anunciamos el Festival de Jazz de Gijón y entonces lo etiquetamos a Dave Holland y contestó. Y bueno, nos dijo que estaba deseando venir a tocar en este bolo y además es seguidor de la caja de músicos, ¿eh? En Twitter. Es uno de esos miles de seguidores de la caja de músicos. Son miles de seguidores de la caja de músicos. Y uno es Dave Holland, el grande Dave Holland. A lo mejor va por allí. Sí. ¿Eh? Estaría bien. El paisanín, ¿eh? Ahí. A tomar ahí una mau. Si pasa ya, merece todo la pena. Y igual se anima a tocar un tema con Carlos Pizarro. Sí, y, sí. Con el, ahí ya no hay contrabajo. Antes había estado con trabajo de Javo por allí. Y conmigo. Y contigo la batería. A trío, ¿qué te parece? Hostia, pues mira, trío podía sonar bien, ¿eh? Con Dave Holland seguro que suena todo bien. Sí, hagas lo que hagas. Igual sueno bien hasta yo. Eso es. Esa es la expresión. Hasta yo sueno bien con Dave Holland. Muy bien, y con el del viernes, con el Estefano este, también seguro que sonamos yo bien. Yo creo que ¿eh? Sí, que sonaríais ambos dos muy bien, con Estefano Di Battista, que sí, toca el viernes, como decíamos antes, y vamos a seguir poniendo música suya. Y en este caso vamos a poner, no de su último disco es de este año, se llama You La Testa, y además está grabado con un guitarrista francés, Sylvain Luc. Un buen guitarrista. Muy bueno. Y es un disco pues de versiones de música de cine, etcétera. Entonces yo, en vez de este último disco, he escogido un tema del anterior, que es de 2011, que se llama Woman's Land, porque bueno, es el nombre del cuarteto que trae Di Battista al Jovellanos, y porque además bueno, son composiciones suyas y en general porque me gustó más el disco. Entonces, es un disco muy variado estilísticamente, se puede encontrar pues desde swing, groove, blues, bop, que es el ejemplo, el tema que os voy a poner ahora. Y es también un disco curioso porque está un poco dedicado a las mujeres. Entonces, cada tema lleva el nombre de una mujer que Di Battista considera pues importante o relevante del siglo XX. Están, bueno, pues desde actrices como Anna Mangani hasta Josephine Baker, la primera cosmonauta rusa, la Valentina Tereshkova, Lara Croft, que ni siquiera es una mujer, es un personaje de ficción. Pero bueno, es decir, una serie de nombres que a él le parecieron relevantes. Y el que yo os voy a traer se llama Ella, que se puede interpretar de varias maneras, como refiriéndose a la Fitzgerald, o simplemente como el pronombre personal de tercera persona femenino, ¿no? Ella, que en italiano es igual que en español. Uh-huh. Bueno, espero que os guste. Ya os digo, es de 2011. Habrá que preguntárselo el viernes. Es una buena pregunta para el viernes, sí. Si es el Fitzgerald o no lo es, o somos todas nosotras, ¿no? Vamos a escucharlo. Muy bien. Si te parece. Que se pase por la caja. Thank you. Sí, señor, bravo, bravo. ¿Cómo mola, eh? Ella. Sí, mola, es un temón, ¿eh? La verdad es que sí. Sí. Y ya os digo, es un disco muy, muy entretenido, sobre todo por variado. Por variado es. Y muy curioso. Intenta relacionar la música con el nombre de la mujer, que más o menos es conocida. Es bastante divertido también. Recuerdo ahora mismo un tema dedicado a Coco Chanel. Me está viniendo a la memoria también muy, muy simpático. Está bien escucharlo. En Spotify está y merece la pena. No sé si traerá algún tema de estos al concierto, no sé lo que traerá. Pero sí estaría bien, porque hay algunos bastante, bastante buenos. Este mola, por lo menos. Este es uno de los mejores, sí. Y volvamos al sábado. El sábado tenemos una cantante por ahí, ¿no? El sábado tenemos a Sarah McFarlane, como decíamos al principio del programa. Escuchábamos antes un tema de su primer disco, ahora vamos con el segundo. Solamente tiene dos. Este está, bueno, acaba de salir hace muy poco. Se llama If You Knew Her. Y bueno, pues son temas en su mayoría escritos por la propia intérprete, por Sarah McFarlane. Tiene tres versiones también. Si nos da tiempo, escucharemos también al final una versión de un tema de Nina Simone, que está muy bien. Y bueno, elegí pues el que más me gustó también, que es un tema bastante melódico, bastante pegadizo, que se llama Move. ¿Puede ser que al festival traiga presente el disco este? O... Yo me imagino que sí. Supongo que le dará tiempo a tocar prácticamente todo el repertorio. Al tener un par de discos nada más, supongo que hará una selección de los dos. De los dos, ¿no? Pero bueno, mayormente imagino que incidirá sobre todo en el repertorio nuevo, ¿no? Vendrá presentando. Viene con un cuarteto, piano, contrabajo, saxo y batería. Yo creo que va a estar bastante bien. Pues muy bien. Pues vamos a escucharlo. Oh, quite know not where to go. I need a sense of my reality so I can be me. Seguimos pasándolo chupi, como siempre, aquí en Radio Crash, en La Voz del Árbol, y pues escuchando pues a los músicos que van a venir al Festival de Jazz de Gijón, y la verdad es que no suenan mal. Los de aquí tampoco suenan mal, ¿eh? Los de aquí suenan mejor. Porque son de aquí. Claro, son los nuestros, joder. Claro que sí. Pero sí, sí, suena guay. Y lo que viene el domingo, que ahora le toca el domingo, es que... Vamos, ya vamos dando casi ya es la segunda vuelta que damos. A ver hasta cuántas llegamos. Terminamos la segunda vuelta y terminamos con Snarky Papi, la banda que viene el domingo. Y que además me gustaría comentar una cosilla, que es gente que está como muy comprometida con la enseñanza también de la música. Es decir, ellos acostumbran, sobre todo dentro de Estados Unidos, que para ellos era más cómodo, cada vez que van a tocar algún sitio, pues se montan un clinic de estos, o un taller, o una masterclass. Y aparte es gente que toca mucho en directo, les gusta muchísimo el directo. En 2013 me parece que hicieron como 200 conciertos o una cosa así, claro, lo que decíamos antes, son tantos que con que se repartan un poco, pero bueno, que sí inciden mucho en lo que es el unir la actuación musical con siempre masterclass o seminarios o interrelación con exactamente el público y conservan esa relación que de origen que tenían con la universidad de su pueblo, digamos, que muchos de los componentes son estudiantes y profesores de la Universidad de Denton, y conservan todavía esa especie de espíritu estudiantil, ¿no? Y lo llevan como con mucho orgullo. Aquí creo que no. Creo que no, ninguno se ofreció para dar ninguna masterclass, es una lástima. Yeah. Pero sí es verdad que es una de las, digamos, de los sellos de identidad que tiene este grupo. Aparte, pero son jóvenes, ¿no? Porque yo los vi, lo que vi por lo menos sí, no son muy mayores, porque en realidad la banda se formó en 2004, hace 10 años. Entonces es gente probablemente de 30 y tantos años. Uh-huh. Es decir, que empezaron como estudiantes con 20 y tantos años. Es gente relativamente joven, sí, claro que sí. Y además han ido incorporando gente más joven, ¿no?, que ellos. Y tienen fama, pues eso, de tener mucho feeling con los estudiantes y llegar mucho a la gente joven. Y bueno, no sé qué tipo de público tendrán el domingo en el Jovellanos, pero bueno, espero pues que también haya gente joven que disfrute de este tipo de música. Algún despistado siempre hay por ahí. Que... Hombre, claro, pues sí. Algún despistado talludito como nosotros habrá, pero... Sí, hombre, ya no digo como nosotros, digo gente joven. No, yo espero que sí. Hombre, siempre esperas, ¿no?, que la gente joven se vaya enganchando, sí, a este tipo de música. Ojalá, y quizás Snarky Papi sea una buena manera. Sí, sí, ¿eh? sí que lo es. Así que personas jóvenes que nos estéis escuchando, el domingo en el Jovellanos, si todavía tenéis entrada, ya sabéis, Snarky Papi. Y ahora pues voy a poneros un tema del último disco, que se llama We Like It Here, de este año, además está grabado en directo. Y bueno, pues es un poco la culminación de pues 10 años de trabajo, ¿no?, de evolución, y de ir cada vez incidiendo más en lo que es la fusión de tradiciones musicales y todo esto, ya lo escucharéis. Y es un poco, a mí es un tema que me gusta mucho, yo creo que es el que más me gusta del disco, habiendo escuchado el disco pues un par de veces nada más, ¿no? Uh-huh. Y quizás es un resumen de lo que es Snarky Papi, ¿eh? Se llama Sofucán y bueno, espero que os guste. Sí, señora, a nosotros nos gusta también. Y el domingo les vamos a aplaudir. Sí, señor. Ahí estaremos. Con mira, mucha gana. Aníbal ya está aplaudiendo aquí. Y bueno, pues nos queda poco, nos vamos acercando al final, al chupito de Aníbal que trajo aquí. La botella de whisky la podemos sí. ir sacando ya. Puedes ir sacándola ya, pero primero tenemos que poner un par de temas más. ¿Qué vamos a poner? No sé, ¿qué prefieres elegir? ¿Escuchar? ¿A Barron y Holland o a Sarah McFarlane? Tú eres el jefe. Bueno, vamos a escuchar el tema de Thelonious Monk, la versión que hacen Barron y Holland. Se llama In Walked Bad, tema de Thelonious Monk. Y no tengo nada más que decir. Tema 3. Tema 3, ahí va. Venga. Thank you. Pues sí, amigos, estamos llegando al final, aunque lo estamos pasando muy bien. La verdad es que está siendo una noche muy, muy agradable, muy bonita, compartiendo aquí con estos grandes amigos que están aquí. No sin antes acabar, queremos recordar la agenda de los eventos que hay esta semana, que nos la va a recordar Amparo, cuando ella quiera, estima oportuno. Ya quiero. Bueno, vamos a ver. El miércoles, como ya hemos dicho antes, la proyección del documental Jazz Tours de Juan García Sainz a las 8:30 de la tarde en la Caja de Música. Yo tenía muchas ganas de verlo hace muchos años, uh-huh. Lo digo de verdad. Creo que tú sales por ahí en alguna... Sí, por eso ¿no? Quería verlo. Vale, luego el viernes en Tolivia estará Botchan's Quartet. El sábado tenemos Jam Session en la Caja después del concierto del Jovellanos. Uh-huh. El domingo toca un gran desconocido de las pistas, Carlos Pizarro Grupo, en La Vida Alegre. Sí, señor. Bueno, y el viernes también tocamos en una cafetería que se llama... No 3.0. 3.0, te lo dije antes, Aníbal, menos mal que lo recordaste, a las 10:30, creo, 11. Sigue, perdón, que te interrumpí. No, puedes seguir, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Bueno, luego el martes tenemos la masterclass con Dave Mitchell a partir de las 7 de la tarde en la Caja. Todos aquellos que se quieran apuntar, que sepan que pueden hacer la prescripción en la web de la Caja de Músicos, www.cajademusicos.org. El miércoles hay concierto en el antiguo instituto. Estamos hablando del miércoles de la semana siguiente, miércoles 12. Sí, pero ya como es todo el festival de jazz, terminamos hasta el miércoles, ¿no? Sí. Con Fabián Marí, Quartet, creo que es, sí. Y después del concierto, en el patio de La Favorita, tenemos ya en sesión del colectivo asturiano de jazz con Carlos Pizarro Grupo, también, ¿no? Abriendo todas, la jam session. Bueno, todos, es que es lo que tiene. Está que se sale ahora. Toco solo estas dos semanas, luego el resto del año no toco. Es tu momento, sí, es mi momento, estoy en mi momento. Bueno, yo que soy totalmente imparcial. Estás en auge, Carlos. Y todos lo sabemos. Sí. Y todos lo sabéis. Claro. Pues nada, que vayáis a escucharle porque está muy chulo este nuevo proyecto. El sueño de las flores. El sueño de las flores. El domingo, ¿no? Vas a presentar esos temas con... Sí, el domingo en la Vida Alegre, pues ahí estaremos a las dos. Ahí os esperamos a todos. ¿Y con qué vamos a acabar, Lidia? Cuéntanos un poco qué tienes pensado para acabar. Pues ya que acabamos de escuchar una versión de Monk, pues vamos a escuchar una versión de Parker, de Charlie Parker. Sí, señor. Porque Stefano Di Battista, uno de los discos que... Digamos, uno de los discos cumbre de su carrera... Es un disco tributo a Charlie Parker que grabó en 2005, que se llama Parker's Mood. Y bueno, pues un disco que repasa grandes temas compuestos o grabados por Parker en su momento, como Salt Peanuts, Night in Tunisia, o Round Midnight, o Donna Lee, por ejemplo. Y yo creo que es uno de los discos en los que más despliega su capacidad técnica, digamos. Hay gente que le gusta y hay gente que no, porque bueno, los discos de tributo es el peligro que tienen, ¿no? Hay gente que busca que se acerque mucho al original, etcétera. Entonces, bueno, no. Y hay gente que no, evidentemente. ¿Y tú? Yo soy de más de las que no. Claro. Yo soy más de las que no. Para escuchar el original. Para escuchar, ¿no? Una copia, exactamente. Que aporte algo nuevo. Y yo creo que en este disco, quizás donde más se acerca es en Donna Lee, en los demás, pues no. También hay gente que opina que es porque no puede, ¿no? En fin, es todo muy, muy subjetivo. Lo que vamos a escuchar es el tema que da nombre al disco, Parker's Mood. Porque, bueno, a mí también es un disco que en general me gusta, pero este tema es uno de los que más me convenció del disco y es uno de los que más me gusta también. Así que vamos con él, Parker's Mood. Pues nada, antes de despedirnos, pues daros las gracias. Un abrazo fuerte a todos y un beso. A ti, Carlos, gracias. Y como nos vamos a seguir viendo continuamente y vais a seguir viniendo a la radio un montón de veces, espero. Y en los bares también nos vamos a ver. Y en los bares más todavía aquí en la radio. Sí. Así que, pues nada, hasta luego, puedo decir. Un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.